Bienvenidos al episodio 144 de Yo Soy PlayStation. Les saluda Juan Carlos Delgado y conmigo esta semana desde Carolina, Puerto Rico, tenemos a Mash. ¿Qué tal, qué socio? Uy, Mash, ¿todo bien? Sí, mano, mucho calor. Vi una fotito ahí en el chat y estaba 100 grados. Uf. ¿Y a qué hora fue esa foto? A las 2 de la tarde. Uf. Andrés, para acá estuvo hoy a 98 y habían warnings en todos lados. Sí, porque allá como no están acostumbrados al calor, pues la gente se le dan heat strokes y cosas. Sí, la gente se vuelve loca. Yo voy como voy vestido todos los días al trabajo. Mi jefa fue en Capri hoy. No te miras mal, y tú como que mira este. Nada, pero sabrás que si aquí la temperatura está más de 90, las brigadas que trabajan afuera no trabajan. Pues está muy caliente para trabajar. Si fuera hacia aquí, no trabajarán nunca. Sí, trabajan de 6 a 9 de la mañana y se acabó el día. Que quizás no está lejos de la realidad. Hoy se cumplen 40 años de Atari. No fue la primera consola de videojuegos, pero fue la primera que fue así bien popular, que llegó a la mayoría de las casas. Ya, la consola como tal no es la que cumple 40 años. El que cumple 40 años es la compañía. Pero sí, todo el mundo piensa en Atari, piensa en la consola. Hoy como tal se celebra la incorporación como compañía de Atari. Y entonces, pero la consola no vino a salir hasta el 76. No fue hecha hasta el 76. Que hasta Steve Jobs trabajó ahí. Así que, nada, para los que tuvieron la fortuna de jugar Atari. En mi casa había uno, pertenecía a mi hermano mayor. Y yo llegué a jugar un par de jueguitos en él. Pero no fue, en ese momento no me capturó. Eso no fue lo que me capturó a mí para gamer el resto de mi vida. Pero sí fueron juegos que se disfrutaban. Era más un juguete en ese entonces. Yo lamentablemente pues nunca tuve la oportunidad de jugar con uno. Porque, ¿verdad? Yo, cuando yo, el primero que yo empecé a jugar fue el Nintendo, y para ese tiempo pues yo lo jugaba sin sentido, porque no entendía, ¿verdad? Yo era muy pequeño para entenderlo, pero lamentablemente nunca pude jugar un Atari. Mi padre sí tuvo un Atari, y me dice que para ese tiempo pues eso era lo último y lo que se pasaban jugando. Sí, fue tremendo para esa época. Claro está, tú llegaste, digamos, para el mejor momento de gaming, porque la industria del gaming antes de la generación 8-bits estaba muerta. Ya había tenido la caída grandísima. Sí, empezó como en los 90 con el fuerza y eso. Y entonces vino Nintendo específicamente con Mario, con Super Mario Bros., y fue que vino a levantar la industria y hay mercado gracias a eso. Por eso es que Mario es un personaje tan importante dentro de la historia del gaming. Sí, que no solamente pues es la mascota de Nintendo, mucha gente pues lo ve como la mascota de los videojuegos, ¿verdad? Porque eso fue como que el principal. Uh-huh. Sí, él fue el que le dio fuerza, él es el Michael Jordan de los videojuegos. La NBA sí, siempre había existido, pero no fue hasta que Jordan estuvo en la NBA donde, digamos así, las masas empezaron a prestar atención al juego. Que eso es parte de la grandeza de Jordan en cuestión de la historia de la NBA. Pero, anyway, no estamos despegando aquí. Estamos cambiando al otro podcast. en este episodio de YSP, Journey Collections Edition. Atrasan Far Cry 3. Revelan portada para NBA 2K13. Media Molecule trabajando en juego AAA. Próximamente se estará publicando el DLC Local Justice para Max Payne 3. Actualización versión 4.20 para PlayStation 3. Con fecha de salida FIFA 13. También estaremos hablando sobre los próximos lanzamientos. Y como de costumbre, la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP. Yeah. Comenzamos hablando de que se dio a conocer que Journey tendrá una edición para coleccionistas. Esta va a ser una edición física. Va a ser pues una caja de un juego con el juego en el disco. pero también va a incluir dos juegos adicionales, que son Flower y Flow, que son ambos del mismo estudio. Yeah, de Flower. That Game Company, ¿qué se llama el estudio? Sí. Yeah. So, ellos van a estar incluyendo sus tres juegos ahí, que ambos, digo, todos muy, muy buenos. Con Flower nada más vale la pena. Yo tengo Journey, tengo Flow, el único que me falta es Flower. ¿Cómo va a ser, Juan? No. Yo no lo tengo, pero ese es el mejor juego, el mejor juego que induce epilepsia que yo he jugado. Bueno, déjame decir lo que trae la colección. Trae, pues, los tres juegos, como ya mencioné. También trae tres minijuegos que fueron creados por el estudio en 24 horas cada uno. Este se llaman Grave Diggers, Nostril Shot y Duke Wards. No tengo idea de qué tratan estos juegos. Suenan como juegos de acción. Pero anyway, son minijuegos. No esperen super historia ni nada. Eso fue algo que pusieron a la ligera. Bueno, es que ninguno de los tres juegos, Journey, Flower y Flow, tienen tanta historia, así que... Ya, yeah, pero tienen una temática y vi una progresión. Yo me imagino que esto es a nivel de juego simple de Android. Sin sentido. Ya, yeah, yo me imagino que también los crearon originalmente quizás para probar algo técnico. Lo más probable. Y entonces, pues, lo compilaron en un jueguito como tal. También piensan incluir en esta edición para el coleccionista un documental de 30 minutos sobre la realización de Journey, comentarios de los creadores sobre los tres juegos, galería de arte y captura de imagen de los tres juegos también, el soundtracks de estos tres, temas dinámicos e imágenes de fondo para el PlayStation 3, avatars para PSN, incluyendo 8 de Journeys que no han sido publicados, el videolog o el video diario de los desarrolladores y una portada reversible. Me imagino que es el papelito que viene en la caja, que lo sacas y por el otro lado tiene otra portada. Esta colección va a salir el 28 de agosto por un costo de $29.99, que para el que no tenga ninguno de estos juegos es tremendo precio. Yeah. En mi caso, que tengo 2 de 3, no, lo que incluye la colección no me convence tanto como para volver a comprar 2 de ellos y tener uno adicional. Así que, pero es un tremendo regalo. Yo tan pronto lo leí y dije, wow, esto es perfecto para un regalo. Así que yo conozco a alguien que no tiene ninguno de ellos y que posiblemente le guste estos juegos, pero como estaban en PSN y PSN está maravilloso, que no tiene un sistema para tú regalarle juegos digitales a alguien, pues no había podido hacérselo llegar a esa persona. Pero ahora que está esta opción, yo lo voy a considerar, posiblemente sea uno de mis regalos de Navidad. Ya, yeah, ¿no? Y, ¿sabes? Son tremendos juegos, ¿sabes? Esos tres jueguitos, si no los tiene yo, pues los tengo los tres. Pero de verdad que son tremendos juegos, y más yo tengo el tema dinámico de Flower, así que tampoco, pues, ahí tampoco gano nada. Pero de verdad, ¿tú lo comprarías, Mash? Ya que tú tienes los tres juegos. O sea, no, yo no lo compraría, pero si yo no tuviera los tres juegos, ¿verdad? Lo compraría, porque... De verdad que Journey yo no lo he jugado mucho, y Flow pues lo compré y lo jugué no mucho, pero de verdad que Flower a mí me encantó. O sea, es una experiencia, es como un juego que debes jugar por la experiencia, ¿sabes? Como Journey, que es una experiencia diferente, pues, y como muchas veces hemos hablado de Heavy Rain, que es una experiencia, Flower de verdad que es tremenda experiencia, y como se ve... Eso sí, a mí me da dolor de cabeza a los 20 minutos de jugarlo. Porque tiene muchos colores brillantes y la pantalla siempre se está moviendo. Lo puse en 3D. O sea, algo que yo hubiera querido que hubieran puesto es que este juego se viera en 3D. Porque ahí sí que no duraría ni 5 minutos de jugarlo. Pero tú necesitas que el Collector's Edition venga con una bolsa para vomitar. Sí, pero de verdad que ese juego de Flower se vería brutal en 3D, al igual que Journey para mí, y Flow se verían brutal, el Depth Perception que trae el 3D, y el televisor mío pues tiene para pa simular el 3D y se ve bastante bien, la simulación del 3D de Flower, pero no lo puedo jugar. Sí, no es 3D nativo. No es 3D nativo, y como quiera, no lo puedo jugar más de 5 minutos porque me vuelve loco y me da dolor de cabeza rápido. Pero de verdad que el juego es tremenda experiencia. Y la historia de Flower es que son matas que están en un apartamento en la ciudad y tienen sueños de ser libres. taking over the world. Sí. Bueno, vamos por aquí. Tenemos que atrasan Far Cry 3. Este juego estaba para salir en septiembre y ahora está para salir el 4 de diciembre en los Estados Unidos y el 29 de noviembre en Europa. Ellos dicen que el atraso se debe a que quieren mejorar varias áreas del juego, pero en mi opinión eso es que no está ready y no lo van a tener ready para septiembre. Y pues ellos pues deciden atrasar el release date. Esto de estar atrasando el release date, yo creo que los afecta, ¿verdad? Porque yo creo que varias veces pues la casa publicadora pues los multa o algo así. No, bueno, en eso no estoy tan seguro, pero usualmente pierden dinero porque ya ellos tienen cuadrado propaganda y promoción y todo. Yo creo que si lo hacen con bastante tiempo de anticipación, pues eso lo pueden acomodar para comenzar pues la promoción a un tiempo más favorable. Pero yo no sé si como tal Sony o Microsoft, las consolas que esperan por estos títulos a cierta fecha, tengan algún tipo de penalidad. Otra cosa que los afectaría es que vienen para diciembre, una época fuerte. ¿Sabes? No, la fecha está horrible. No, exacto. O sea, yo para mí lo hubiera dejado para enero. Porque... Sí, que lo cambien para el 2013, porque mira, es después de Black Friday. Black Friday es la semana donde todo el mundo tiene la billetera preñada y con ganas de gastar. Y entonces... salir después de esa fecha. No, y que ya no, 4 no es que es el fin del mundo, pero ya el 4 de diciembre ya la gente ha comprado sus regalos de Navidad y no sé, fue malísima fecha, ¿verdad? Para quizás sea una señal de que lo van a echar a morir. Quizás el juego, después de haberlo presentado a los jefes, dijeron no, esto no es para competir con los grandes, vamos a echarlo a morir. Que se veía bien lo que ellos presentaron. A mí me ha gustado todo lo que ha presentado. A mí yo estaba muy pendiente de ese juego. Y es uno de mis juegos que está en el radar. Pero, o sea, ahí lo tiraron a morir allí el 4 de diciembre. Y es una fecha donde van a haber muchos juegos buenos. O sea, ¿ves que va a salir después de Assassin's Creed? Después de Call of Duty. Ya, Borderlands sale bastante temprano. Pero también todos los juegos grandes van a salir antes que ellos, o el que tenía el budget limitado compró uno de esos y este se quedó. Aunque podría ser peor, podría salir la última semana de diciembre. como pasó con uno de los Guitar Heroes. ¿Cuál fue el Guitar Hero? Nirvana, whatever. Hubo uno Van que Halen. Salió, Van Halen. Ese salió la última semana de diciembre, el año que salió. Y ese juego lo estaban hasta regalando si comprabas otro también. Ay, sí, cierto, si comprabas algo, si te comprabas, lo daban. Si comprabas uno, el 5, ¿verdad? Sí, el 5 te lo daban. Ya, eso es echarlo a morir. Pues vamos a ver, pero ese cambio de fecha a después de los Big Hitters me da mala espina. Si lo hubieran cambiado para enero, no estaría sospechando tanto de la calidad del juego. La verdad ya, que no sé. Ya estaremos pendientes, vamos a ver, quizás lo mueven para el 2013. Bueno, la próxima noticia es que revelaron la portada de NBA 2K13. Temprano durante la semana pasada, la gente de 2K Sport empezaron con una campaña de Twitter donde usted tuiteaba con el hashtag Reveal 2K13, creo que era que se llamaba el hashtag. Y entonces... eso estaba atado a una imagen que tenían en Facebook que tenía como unos píxeles triangulares. Yo no sé si eso es un disparate, pero... y entonces, cada cierta cantidad de mentions se iban revelando los triangulitos. Y ibas viendo como que la imagen cómo se iba formando. Pero ustedes saben cómo son las cosas en la internet, que nada se puede ocultar. El mismo día que comenzaron con la campaña del hashtag, ya andaba corriendo la imagen completa, que ellos querían revelar como tal. No iba a ser la imagen de la portada, iba a ser un hint, una clave de qué iba a ser la imagen de la portada, y entonces eso era lo que andaba corriendo por la internet. La imagen que se reveló por medio de este sistema tenía una tarántula, tenía unas rosas y tenía unos griffins. So, todo el mundo pues ya sabía al ver eso que pues iba a ser Kevin Durant, Blake Griffin y Rose. Y entonces, Rose, efectivamente, esta semana, pues, dieron a conocer la portada. Va a tener a estos tres atletas en la portada, lo cual hacía muchísimo tiempo, yo creo que no se hacía con un juego de deporte, que estuviera más de un atleta en la portada. El año pasado, 2K siguió con la tendencia, bueno, con lo que habían hecho en el 2011, incluyeron una leyenda. En el 2011 tuvieron a Jordan. El año pasado tuvieron tres portadas diferentes, tuvieron a Jordan, a Bird y a Magic. Y entonces este año se fueron con tres en una sola portada y pues ninguno de ellos es leyenda. Yo entiendo que Blake Griffin está ahí colado, pero para adelante. NBA 2K13 sale el 2 de octubre. Y este año me toca comprarlo, así que yo lo voy a comprar day one. Ya, yeah, yo también. Así que para meterle ahí un rato. Ya, nos vemos en la cancha. Sí, esto es una tendencia, ¿verdad? Que están viendo, ¿verdad?, mucho las diferentes atletas en una misma carátula y, o diferentes carátulas de, para un mismo juego. Yo estaba viendo en Amazon, estaba viendo la sección de juego y vi MLB 12 The Show. Tú sabes que viene con Adrian González. Pero vi esta versión, mire, vi en la carátula con José Bautista. Ya, esa versión originalmente era para el mercado canadiense, pero yo creo que vienen ahora, en la segunda tirada del juego, van a venir con esa portada. Sí, se ve bien esa portada. Se ve cool, yo lo miré dos veces a ver si yo estaba viendo bien ese. Sí. Bueno. Vamos a pasar por aquí que Media Molecule está trabajando en un juego AAA. Esto viene a relucir de que Media Molecule está buscando personal para la creación de un juego AAA, además de otros proyectos en consola. ¿Será que viene algo bueno para el Vita o el PlayStation 4? No sabemos, a lo mejor se va para otras consolas, para el Xbox o algo así. Así que... No, pero Media Molecule no lo compró Sony, no, ahora no es un estudio como tal de Sony. No sé. Ah, ¿verdad? El de Journey es el que... El de Journey ahora, pues ya terminó el contrato que tenía, sí, con PlayStation y van a empezar a hacer juegos multiconsola. Sí. Bueno, pues lo más probable, pues, dicen que están bregando en otras consolas, lo más probable es que viene algo bueno para el Vita o ya están trabajando para el PlayStation 4, ¿verdad? Que suena bien y para el Vita, pues, estamos esperando un juego wow para sacarle el polvo. No, pero ya hay juego, wow, yo estaba metiéndole un montón a Mortal Kombat. El mismo que tiene en el PlayStation. ¿Sabes que me gusta más en el Vita que en el PlayStation 3? ¿Ah, sí? En verdad es igualito, en cuestión de gameplay es igualito al de PlayStation 3, pero tiene un tower nuevo que es dedicado para la funcionalidad de Touch, y en verdad está super cool, a mí me ha gustado un montón, yo le he dedicado más tiempo aquí que allá. Yo el único jueguito que sí juego en el Vita es el de FIFA, porque el de... Ah, ya que tú lo compraste. Sí, el de MLB no distingo, mano, si es buena, la bola es buena o la bola es mala, es una... Y tú no eres el único que ha hecho ese comentario, mucha gente, yo he escuchado a mucha gente que también se quejan de que se les hace difícil distinguir los lanzamientos en el juego, en la versión del Vita. Gente, sí, que, como tú, que le meten al juego regular... Me vuelve loco, de verdad. A veces veo que viene mala y pa, por el mismo medio. A veces veo que viene buena y tiene una curva para otro lado. Y yo, ¿qué es esto? Yo lo que hago es que le bateo a todo. Le hace swing a todo. Dicen Vladimir Guerrero. Algo así. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es que próximamente se estará publicando el DLC Local Justice para Max Payne 3. Este DLC inicialmente se atrasó un poquito. Se supone que saliera en junio. Pero pues ahora va a salir en julio. Este va a incluir nuevos mapas para Deathmatch y para Painkiller Mode. Va a incluir un rifle de asalto M4 y la facción de policía de Sao Paulo. La primera semana en que salga este DLC estará a precio especial de $5.99. Luego estará a precio regular de $7.99. Este DLC sale el 17 de julio. Nada mal para que el que esté invirtiendo tiempo en el multiplayer. Michael lo terminó, creo que la semana pasada, el juego. Y dice que le gustó, pero que se quedó sin ánimo de seguirlo jugando. Sí, no sé si eso incluirá también en multiplayer. La verdad es que yo lo tengo y no lo sigo jugando, pero lo que pasa es que la mecánica siempre es la misma, ¿sabes? Como que vas corriendo en este espacio que es básicamente como un pasillo, pues llega un momento que todos los mapas, o sea, de alguna forma u otra, te sientes que estás en un pasillo. El mismo mapa con diferente skin. Sí, entonces pues estás como en un pasillo y vas corriendo, matas a todos los que salen en esa área, pasas y matas a todos los que están en la próxima área, pasas y matas a todos los que están en la próxima área. Entonces es como que la misma mecánica de que estás siempre en el pasillo, viene un montón de gente, los matas, vas para el frente, viene un montón de gente, los matas. Y esa es una de las cosas que me decepciona el juego, pero o sea, el juego es bueno, pero no tan bueno. Sí, es lo bueno, yo imagino que suficientemente bueno como para terminarlo, pero una vez que lo termine, ya no hay más nada nuevo que ver. Pero dicen que el multiplayer es mucho mejor que el single player. No sé, eso no, yo no he tratado el multiplayer. Yo por lo menos no he escuchado comentarios de Michael acerca del multiplayer. Quizá no le ha dedicado mucho tiempo. Bueno. Y por cierto, estuvo ayer en Amazon, tenían el Gold Box Deals, los Gold Box Deals iban a ser sobre video games. Y entonces el especial del día era Max Payne 3 por $39.99, que no estaba nada mal, este juego es nuevo. Eso Y así. entonces durante el resto del día, cada 3 horas es que ellos hacen los especiales. Algo así, sí. Algo así, pues tuvieron diferentes especiales, tuvieron comenzaron el día con uno de Spider-Man, el de Something Time, Que se acabó que bien no, rápido, creo. sí, el juego no es muy bueno, pero estaba en 9.99. Yo si hubiese sido Shattered Dimension, que Michael habló muy bien de él, pues lo hubiera comprado, pero el segundo dentro de esa serie, Edge of Time, creo que era, se llamaba. Michael lo jugó durante Extra Life y no le gustó. So, yo tuve oportunidad de comprarlo porque yo estaba pendiente de la venta y pasé. Y durante el resto del día nada relevante, por lo menos para mí. También otra cosa que, ¿verdad? A lo mejor pusieron ya ese juego en especial es que, ¿verdad? No han tenido muchas ventas, las ventas que esperaban de Max Payne. Oh, sí, eso salió en las noticias la semana pasada. ¿Cuánto? 400.000 copias. Sí. Y estamos hablando de Rockstar, que ellos usualmente lo que tiran vende un montón. Yo no sé si es que se le gastó el anillo o la varita mágica, No sé si fue, pero sí. Sí, les dio la mala espina de leer. No, de es. Ley Noir. Sí, yo no sé si es que la gente perdió la fe ciega que tenía luego de L.A. Noire, y entonces miraron este de lejito a ver qué pasa, a ver cómo eran los reviews, a ver cómo se mueve. Pero es sorprendente, esta gente todo lo que tiraba vendía, y ahora esta cifra, un poquito scary esto. Así. También tenemos que esta semana salió la actualización 4.20 para PlayStation 3, que finalmente nos trae Cross Game. Ah, no, eso no es. Esta, ¿verdad? Esto pues trae varios features, entre ellos que puedes decir poner un timer para que el PlayStation se apague automáticamente. También Que eso está que. bueno si uno pues se acuesta a ver Netflix Exacto. y sabe que se va a quedar dormido, como hace mi esposa, que antes cuando veía Netflix en el PlayStation, antes de que lo tuviéramos en el TV de abajo. A veces yo me levantaba a mitad de la noche, el televisor se había apagado por el sleep mode y el PlayStation ahí. Oh, pero ahora no. Eso es un buen feature. Sí, ahora también tiene la habilidad de en el área de los save files, o coger muchos files a la misma vez para darle copy o darle delete o lo que tú quieras. Por eso, muy buena opción para, ¿verdad? Si los quieres dar copia, tienes que dar uno a uno, uno a uno. Y si tenías mucho, pues estaba chavo. Yo voy a ver si eso aplica también a los juegos. Si puedo escoger más de uno para darle delete. Porque estaba tratando de limpiar un poco mi PlayStation. Pues ya me queda poquito. Y entonces no pienso darle un upgrade. Y entonces estaba tratando de borrar algunos juegos que sé que no voy a jugar o que ya los terminé. Y tengo que hacerlo uno por uno. Y yo, no. No, y los que son grandes se tardan un montón Sí, y yo, pues voy a chequear a ver si este feature no suena como que hace eso, pero voy a ver si de casualidad. También entre otras modificaciones a los settings, pero nada muy relevante. Yo creo que una de las cosas que añadieron fue para trabajar con el headset nuevo que es de Sony, que va a salir. Que tengo entendido que el headset cuando salió funcionaba de lo más bien. Luego de que el headset salió, lanzaron un update y el update chavó algo donde tú te en tu propio headset como que te escuchabas tú mismo y se formaba como un revolú. Pero ese headset entonces salió ya. Sí, bueno, no lo confundas con el headset que anunciaron recientemente, que es Pulse o algo así, vale $150. Acuérdate, el wireless headset de Sony que salió el año pasado. Pero yo no tenía problemas con ese wireless headset. Bueno, había gente que se quejaban de eso, de que tenían ese problema. Y entonces se lo achacaban al update nuevo, el update nuevo que salió en ese momento. Y entonces estaban pidiendo un fix para eso. Ok, ok. Ahí lo tienen. Para si eso los afectaba, esa es una de las grandes actualizaciones que dieron en esta actualización. Ya hacía tiempito que no sacaba un update y lo que vinieron fue con esto, que no está mal, pero está muy lejos de lo que yo esperaría. Que Sony, no sé, una de las cosas que a mí me gusta de Sony es que no le da cariño a sus consolas. Pero eso es otro debate. Es que estaban esperando por el intern de verano que hiciera el trabajo. Sí. Bueno, vamos a pasar aquí que ya FIFA 13 ya tiene fecha de salida, o por lo menos ya tiene fecha de salida en Inglaterra. La fecha es el 28 de septiembre para allá. Extrapolando un poquito, se cree que la fecha para el mercado estadounidense sea del 25 de septiembre. Y entonces, para los que preordenen en Amazon, estarían recibiendo un código para desbloquear el Adidas All-Star Team, el cual tiene un montón de los mejores jugadores del mundo. No me pidan mencionarlo. No, probablemente Messi. Sí, está por allí la lista. El único que conocí fue Messi. Cristiano Ronaldo, de estar Casilla, no sé. Totalmente. Ya, tiene que estar Mash por ahí también. También por ahí. Bueno, y ya pues, ya hay fecha, este es uno de los juegos que más se vende, por lo menos para el mercado de Inglaterra anunciaron de que todo el que preordene va a recibir 10.000 créditos dentro del juego para comprar in-game items y cositas así. No sé si esto aplique para Estados Unidos. Pero Hoy fue un juegazo que hoy jugaba España y Portugal para pasar a la final de la Eurocopa. De la Eurocopa, y fue tremendo juegazo. ¿Quién pasó a la final? Infórmame, pues yo no estaba pendiente. Pasó España, pero llegaron a penal, o sea, jugaron dos tiempos completos, o sea, que los 45 minutos. Después jugaron dos tiempos extra. Entonces, si tú pues tienes tiempos extra, pues te vas a penal. O sea, si acaban los dos tiempos extra, te vas a penal. Y se acabó 3-2. Y esos tiempos extra son sudden death, right? No. Ok, se juega un periodo. Sí, creo, eso es en algunos sitios que se juega el Golden Goal, que es que entonces ahí se juega el primero que anota. Que anota, pues se acaba. Pero de verdad fue tremendo juegazo el que jugaron. So, sí. Pasó España, ¿quién estaba del otro lado? Del otro lado, pues el domingo creo que es que juega Alemania e Italia, que también son tremendos equipos. Nice. Pues fíjate, yo no he visto nada de eso. Yo estaba viendo esta tarde la clasificatoria de natación para las Olimpiadas. Estaba por allí Michael Phelps, ya clasificó para 200 metros de pecho. Bueno, anyway, volviendo a Video Game, ya saben, FIFA 13, 25 de septiembre por el momento para Estados Unidos. Así que, Evern, ve haciendo tu reservación. Bueno, ahora vamos para los lanzamientos de la próxima semana. Nos vamos a una pausa, pero son un montón. Sí, mano, hay que como 10 ahí en la lista. Bueno, pues vamos a empezar rápido para avanzar. Tenemos que viene Test Drive Ferrari Racing Legends. Y Juan, que tiene la actualización de PlayStation 3, porque me manda. Sí, por lo menos eso es lo único que hay programado en disco. Quizás salgan juegos para PlayStation Network. Quizás salga algo para el Vita. Difícil. Está difícil. Esta semana salió algo para el PSP y no salió una palpita. vamos a darle cariño al Vita. Mientras tú ahorita mencionabas una de las noticias, yo bajé la aplicación de YouTube para el Vita que salió esta semana. Así yo la bajé y estaba viendo unos reviews y dicen que, o sea, que es el mejor app de YouTube en cualquier dispositivo móvil. Sí, yo creo que la razón por la que salió ayer y por la razón que es la mejor aplicación es porque durante el día de hoy Google tenía el iOS y el I/O conference o whatever, como yo le llamo, el keynote, donde hablan de los nuevos productos y cosas, y hubo un update como tal para YouTube. So, quizás ahora todas las versiones están igual, y entonces el Vita pues recibió la nueva versión el martes. Ya, y que Google anunció su nuevo OS, Jelly Bean. Ya, Jelly Beans, y hablaron del Nexus 7, que oh my god, en verdad que me gustó un montón. Y están anunciando ya el nuevo OS y todavía en casi ningún teléfono está Ice Cream Sandwich. Bueno, Pero está eso lo dejamos el. en robot iOS. Nosotros estamos hoy haciendo todos los shows aquí. Estamos bien versátiles hoy. Este es el mega show, ya quedó bautizado. Bueno, vamos a la actualización de la PlayStation Store para esta semana. Tenemos algunos especiales para los de Plus. Journey en $11.99, Madden 12 en $41.99, next. FIFA 12 en $41.99, next. Skullgirls por $11.24, Uncharted Drake Fortune, $22.49, esta es la versión digital. Y Uncharted 2 Among Thieves, GOTY Edition, esta es la versión que incluye todos los DLC, aunque todos los DLC están gratis, por $23.99. Y Resident Evil Chronicles HD Collection, el bundle, que O sea, el incluye pues los port dos de juegos. Wii. Ya, estos son las versiones remasterizadas de los juegos de Wii, por $24.29 para los de Plus. Y además un montón de avatars de Virtua Fighter 5 Final Showdown. Así que eso para los de Plus ahí tienen. Juegos nuevos de pieza en esta semana. Jeremy McGrath Off-Road por $9.99. Ya por el título saben, es un juego de carrera off-road. Ya, next. Yo miré más o menos videos de esto y dije, wow, qué bueno que sale para PSN y por ese precio. Porque este en disco era un mega fail. Un poquito. Ya, vale eso, vale 10 pesos. Por lo que yo vi, vale eso. Es que ya, o sea, ya esta parte de rally pues se caracteriza por dirt, ¿sabes? Ya, también es que el carece de muchos features que uno ya está acostumbrado en juegos más grandes. So, hace sentido que lo lancen de esta manera. También salió esta semana Order Up y The Amazing Spider-Man, que salió pues esta semana en versión en disco y también salió en versión digital. Como ya mencioné, por los Uncharted tan especiales salieron en versión digital y los Resident Evil. Están también por ahí. Precio regular para los que no sean Plus es $26.99 o los puede comprar, tengo entendido, por separado en $15 cada uno, pero eso no estoy totalmente seguro. Demos esta semana está el de Lego Batman 2 DC Super Heroes, que yo lo pienso bajar. Ayer yo no pude prender la consola, estamos grabando miércoles, no pude prender la consola. Pero hoy tan pronto termine el show, la voy a prender y voy a dejar esto bajando porque ese es uno de los juegos que a mí me interesa. Así que se los recomiendo también. Pero los juegos de Lego siempre son muy buenos y estos pues ahora van a tener voice acting. Yo estoy loco por por ver eso. DLC esta semana, rápidamente por aquí lo más relevante. Salió DLC para un juego que no ha salido. Salió el Dust 514 Bundle with Mercenary Pack por $19.99. Esto es un bundle que te da contenido para el juego, que aún no ha salido, pero lo más importante, te garantiza un pase a la versión beta del juego. Eso tú Y puedes. también, esto vale, este es que vale 19.99. Sí, el pack vale $19.99. El Y juego cuando también, salga va a ser gratis. sí, y también cuando si compras esto, pues vas a tener esos 19.99, los vas a tener para comprar ítems in-game del juego. O sea, básicamente lo que está es añadiendo crédito al juego, y ellos pues te están añadiendo $20 de crédito, y ellos te están dando todo eso por hacer eso. Exacto. Así que no es un mal deal. Si usted piensa entrarle a Dust y mire, aproveche. Posiblemente cuando llegue vaya a gastar ese dinero y tiene ahora la opción de entrar al beta. De seguro. Yo me inscribí, cuando ellos estaban, pues, aceptando solicitudes para el beta, pero nunca me llegó una invitación. Aunque todavía ellos no han descartado seguir enviando, invitaciones, pero a mí por lo menos no me ha llegado al día de hoy. Y de eso hace como 3 semanas. Así que no, yo voy a esperar a que salga anyway. Elevator Action HD, eso tiene un package por 1.99. Salió DLC para Gran Turismo 5, uno pagando y uno gratis. El Gran que es Turismo pagando, 5. Ah, ¿verdad? Sí. sí, Pensé en Grand Theft en Auto Grand Theft 4, Auto. sí, Esta para vez no bien. me confundí. El primer DLC es de $5. Son dos pistas. Y entonces el que es gratis es un vehículo nuevo, es un Scion FX. ¿FX es Mash? Ah, se me fue ahora el Es el nombre. nuevo Zion, FS creo que es algo así. Ya, que se ve brutal el carro. En verdad, a mí me ha gustado un montón cómo se ve el vehículo. Todavía no he tenido la oportunidad de verlo en persona. No lo he visto en la carretera. Pero en la foto, de todos los ángulos que le han tirado Se parece fotos, se ve. mucho, para que tengan una idea, se parece mucho en Gran Turismo, está el Toyota FTR. Es básicamente ese carro. Ya encontré el nombre. Es un Scion FRS. Del 2012. Así que se ve súper chulo, en verdad que sí. Así que, y es gratis. Esto me imagino que es parte de una promoción. Scion no es la primera vez que se promociona dentro de PlayStation. Ustedes saben que MotorStorm RC tenía la versión Scion, que era gratis para el PlayStation Vita. Y entonces incluía unos carritos de ellos y unas cositas. También Scion en el pasado había tenido backgrounds y cosas como parte de promoción. Así que bienvenido sea el carrito. Continuando aquí con la PlayStation Store, salió un Creator Kit para Little Big Planet 2 totalmente gratis. Se llama Summer. Summer Seasonal Creator Kit. Este trae stickers, trae un material, trae decoraciones, todos alusivos al verano, así que está de lo más chévere. Yo lo pienso bajar y pienso usarlo. Durante el fin de semana estuve jugando Little Big Planet 2, sacándole el polvo, que gente, yo todavía no lo he terminado ese juego, está en el backlog desde hace Aquí yo 800 tampoco lo he años. terminado. Pues Match, debemos meternos en jugarlo two player. Es verdad que sí. ¿Verdad? Mira, vamos a cuadrar para el fin de semana. Sí, mano. Yo lo jugué en Extra Life con Johnny. Y entonces, desde entonces no lo jugaba. Ya va casi un año que no lo juego, mano. También DLC esta semana para Max Effect 3. El Extended Cut, que es totalmente gratis. Y también hay DLC para Pinball Arcade. Son dos mesas. $4.99 each. Aquí dice. Wow, esas mesas son tan caras. $5 cada una. ¿Verdad que sí? No, no puede ser. Eso es lo que dice, pero no me lo creo. Tendría que verificar. Anyway, hay DLC para Pinball Arcade. Quizás sí sea el precio, porque como es la versión que tú compras para el PS3 funciona en el Vita. Quizás ahí es donde está el catch, pero bueno, y también, como de costumbre, pues salió este contenido para Rock Band 3, Rock Band Network, Mash. ¿Algo que quisieras reseñar de eso? Salió un pack de Carrie Underwood, que eso es música country media pop. Así que al que le guste eso, welcome. Ya tú las bajaste, Mash, me imagino. Sí, ya la bajé, saqué 100%, especialmente en la de Cowboy Good. Casanova y La la de de Good Good Girl. Girl. Ya están tocadas 100%. Esa en vez de diablito tiene angelitos. Algo así. En Rock Band Network, pues salieron. Tres, salieron dos canciones que son, antes de empezar el show, pues estaba escuchándola. Dos canciones que son hardcore death metal. También salió otra que es como metal mezclado con 8-bit música atrás. No sé, con música sintética de esa. Synthesizers. Y salió otra que es musical. Así que hay de todo un poco en la de Rock Band Network. Pero nada que yo diga, wow, cómprelo. Y para no olvidarme de eso, salió esta semana para el PSP, que está vivo, gente. salió Unchained Blades por $29.99. Esto es un RPG que ni se molestaron en sacarlo en formato físico. Lo tiraron ahí digital. Yo estaba averiguando a ver si se puede jugar en el Vita, pero aparentemente todavía no. O no sé si no vaya a estar. Así que fail. Pero anyway, salió algo para el Vita, todavía le da vida. Ya, para el PSP, que... no, para el Vita no salió. Sí, nada. Sí, para el PSP todavía le da vida. Lo anterior a esto, lo último que había salido para el PSP había sido el de MLB 2K12. Ya. Sí, MLB 2K12. Y nada más, este año eso es lo único que ha salido este año para el PSP. Pero está vivo todavía, se puede declarar con vida por el momento. Yeah. Bueno, con esto terminamos la actualización de la PlayStation Store. Vamos a una pausa rapidito y regresamos en breve con lo que estamos jugando. Yeah. Y estamos de vuelta en YSP. Vamos a la sección de que estamos jugando y voy a comenzar yo. No, comienza tú, Mash. Ya. Pues esta semana, como de costumbre, pues he estado jugando Modern Warfare 3 y MLB 12 The Show. Además de jugar un poquito de Sniper Elite, como mencioné en el video podcast de la semana pasada. Pero esta semana he estado metiendo la Ghost Recon Future Soldier. El juego de verdad que está brutal, de verdad. O sea, a mí me gustan los shooters, pero esto es un shooter diferente porque es un tercera persona, hay mucha tecnología, no es estar corriendo y disparar, corre como, ¿verdad? Como usualmente hacemos en Modern Warfare, sino que es muy táctico. Y te dan puntuación, ¿verdad? Por cuán táctico fuiste en la misión, si te vieron, no te vieron, cuántos civiles mataste, si fueron tiros en la cabeza, entre otras cosas. El gameplay, pues, al principio, ¿verdad? Como todos los controles son un poquito raros, no son pues, los mismos controles que tú esperas en un shooter normal. Y visualmente... el juego se ve impresionante, ¿verdad? Visualmente está brutal el juego. He jugado ya 3 tablas y no me puedo quejar. Hay una parte donde tiene 3D, no lo he probado. Hay una parte donde pues hay una tormenta de arena y de verdad que se ve brutal. Y entonces pues tienes diferentes gadgets porque está, ¿verdad? Está en una tecnología más avanzada. Y en vez de pues, ser un night vision o un thermal vision, pues es como un magnetic vision, donde tú ves todo lo que es de metal, que resalta, y entonces es lo que utilizas para maniobrar durante la tormenta de arena. Pero de verdad que el juego es brutal, la forma en que tú customizas tus armas, o sea, es impresionante todo lo que le puedes hacer a tus armas. Así que... recomendado, Mash. Por mí, recomendado. Tal vez no al precio, ¿verdad?, que está ahora, pero esperen que esté como a $40 y de verdad que es un must buy. El juego, pues, los trofeos no son nada fáciles. O sea, pues tienes trofeos básicos de pasar las partes, pero se enfoca mucho en el co-op y el multiplayer, los trofeos. Y si, pues, no tienes a alguien con quien jugar en el co-op, pues, está chavado, porque no puedes sacar los trofeos del co-op y hay bastante. Creo que hay 30 trofeos, creo que hay sobre 30 trofeos que están basados en el co-op y el multiplayer. Uf. Así que, para si quieres sacarle trofeos, pues tienes que usar el multiplayer. Que dedicarle tiempo. Exacto, dedicarle tiempo, conseguirte un buen partner para con el juego, que haga caso. Y para poder sacarla. Así que por mi parte, altamente recomendado. Uf, nice. Bueno, pues yo estuve jugando pues Little Big Planet 2, como había mencionado, durante el fin de semana. Eso fue lo que mayormente jugué, aparte de que... también jugué NBA 2K11. Yo todavía de vez en cuando le meto al juego. Y entonces saqué un trofeo que hacía muchísimo tiempo que como que lo estaba trabajando, pero como que estaba un poquito alejado, y era el de los Jordan Challenges. Son 10 challenges y ya yo había completado 6. Y había dejado los cuatro que yo entendía más difíciles para el final. Y el sábado, domingo, me senté y estaba on fire ese día. Y hice tres sin volverlos a repetir. Que había veces que uno de esos challenges, después que se acababa el juego, no lo había completado y tenía que volver. Hice tres. Y entonces el cuarto, el que dejé para último, era el juego donde te enfrentabas contra los Portland Trail Blazers y tenías, entre las cosas, tenías que anotar seis canastos de tres en la primera mitad, hacer más de 35 puntos también en la primera mitad y dejar a Clyde Drexler por debajo de los 20. Ese tuve que intentarlo tres veces, porque en todos ellos, en el primero hice los canastos todos bien. Anoté los 6 de 3, excelente, pero Clyde Drexler terminó con 25 puntos. En el segundo juego no podía meter las de 3, así que ya cuando pasé de la primera mitad le di reset porque ya no lo iba a lograr. Y entonces en el tercer juego Clyde Drexler terminó con 18. Y entonces ahí lo logré, pum, saqué el trofeo. Nada, yo no iba tanto detrás del trofeo, simplemente quería completar los challenges. Y entonces pues logré eso. Pero sí, el juego grande que estuve jugando, y tampoco fue que le dediqué tanto tiempo, pero estuve jugándolo y es Virtua Fighter 5, Final Showdown, por decirlo completo. Este es un juego muy similar a los anteriores. Si usted llegó a jugar algún Virtua Fighter en algún punto de su vida, ya sabe qué esperar. Es un juego que se presta, es bien friendly para button smashing. Usted se agarra el control y hunde los botones como le parezca y usted posiblemente haga un combo. Y suena, senseless y es muy friendly para el que llegue nuevo a hacer algo y sentirse que está matando la liga. Para el que quiera dominar el juego y realmente saberlo jugar, ahí es donde se pone la cosa un poquito difícil porque, pues, los movimientos aquí dependen de la dirección en donde tienes el direccional, y la combinación de botones. El juego como tal tiene tres botones. Tiene uno que es de block, tiene uno de puño y uno de patada. Pero la combinación a veces combinas puño y block y bloquearse para hacer los agarres. Y entonces combinas puños y patadas o block y patadas para otro tipo de ataque. Y a esto le añades la dirección. Y entonces terminas con un montón de movimientos con diferentes tipos de rango, que ahí es donde viene la parte de ser el maestro, de realmente aprender cómo jugar. So, si usted se encuentra con alguien que domina esto, le va a dar una pela terrible, porque le va a hacer un combo del que usted no se pueda levantar. En el mismo aire le va a quitar la mitad de la barra de la energía. Este es un juego que se concentra mucho en el combate high-low, donde tienes la caja de impacto, el punto de impacto arriba en el personaje o en el pecho. También tiene más abajo durante el pie, pero se concentra mayormente ahí. Para los que han jugado Tekken, pues ya saben qué esperar y posiblemente si jugaron Tekken han jugado esto. Este es bien heavy en cuestión de counters. El que sepa jugar esto es porque domina muy bien los counters. Tú puedes counter todos los agarres, si los tienes buen timing, los identifica. También como te puedes mover hacia el frente y hacia atrás del stage, también puedes utilizar eso a tu ventaja. No simplemente es el bloquear y empezar a atacar en el momento preciso. Eso le da mucha profundidad para eso. Las animaciones son muy buenas. A veces cuando comienza la pelea que están hablando, pues no creo que le hayan dedicado muchos recursos a que esos labios se muevan como deberían moverse, pero eso es lo de menos. Las animaciones como tal dentro de la pelea están muy muy buenas. Las gráficas a mí me gustaron un montón. Me sorprendió la cantidad de stages que tiene el juego y todos están súper bonitos. Me gustó muchísimo y me gustó también las dimensiones de las arenas. Yo no he seguido esta serie tanto, yo lo jugaba más en arcade y yo creo que el último que yo jugué fue el 2 o el 3. Pero ahora me gustó mucho que no todas las arenas son las mismas dimensiones. A veces tú estás combatiendo en una que es, qué sé yo, 6 por 16. Ah, porque te dicen las dimensiones. Y entonces tienes un lado estrecho donde Yo tienes... creía que te habías puesto a medir. Sí, yo ahí cogí y hice una escala. Sin de píxeles, pues. Sí. So, por ejemplo, hay uno que es como 6 por 16, donde en el lado de 6 tienes paredes a ambos lados. So, y el combate toma en cuenta esas paredes. A veces, si tú llevas el enemigo a la pared con un combo, como no puede caer hacia atrás, se queda como en el aire y tú puedes seguir extendiendo el combo, lo cual se siente super rewarding porque siente que les estás dando una pela al tipo, una pela literalmente. Entonces, pero puedes rotar, ir rotando tus personajes y entonces estarías en el rango de 16 pies y entonces pues le da otra dimensión al juego. So, como tal, me han gustado muchísimo eso que hicieron con los stages. Quizás no es nuevo, pero yo no jugué el 4. También el sonido se siente bien reciclado. Tú cierras los ojos y escuchas y sientes que estás jugando el 2. Yo no sé si fue que reciclaron como tal los sonidos, pero no se sienten como que sonidos nuevos o por lo menos contemporáneos. El training dentro del juego es flojito, pero que flojito. El que nunca haya jugado un juego de Virtua Fighter y no tenga un poco de conocimiento de cómo es las combinaciones para hacer los diferentes movimientos, va a estar sumamente perdido. Yo creo que ellos reconocieron esto y en el PlayStation Blog, poco después que se publicó el juego, ellos lanzaron una serie, creo que de 3 videos, donde te explican con lujo de detalle cómo es que funciona el juego, cómo tomar ventaja del counter y esas cosas. Entonces, si en verdad quieren aprender, aprovechen y busquen esos videos para que por lo menos tengan un heads up, porque el training en el juego no es muy bueno, está flojito. Aparte de eso, el juego a mí me gustó. Yo pienso seguirlo jugando, pero no pienso dedicarme a estudiarlo. Voy a seguir por ahí button smashing por ahí para abajo. Así que esto fue de los juegos que dieron gratis en lo de PlayStation Plus. Así que si lo tienen por ahí, denle un try. Bueno, ahora para la sección de comunidad. Y esta semana le preguntamos a la comunidad en nuestro fanpage en Facebook. Dice el grupo en Facebook. Dice, ¿qué es lo más que te influencia para comprar un juego? El 36% contestó que las reseñas profesionales. El 9% dice las reseñas de otros jugadores. El 18% dice demos o rentar. Y el 36% dice previews o artículos, fotos y videos. Ya, yo estoy en eso de 36% de previews, artículos, fotos y videos. Yo estoy en el 36% de las reseñas de profesionales, pero vamos a leer varios de los comentarios que nos dan nuestra comunidad. Y alguien por ahí llamado William Ramírez. Oyente nuevo. Dice algo que, ¿verdad?, falta la opción de que diga Leap of Faith. ¿Por qué lo digo? Las reseñas profesionales pueden estar biased por gustos del escritor o presión de la casa editora. Dice, las reseñas de otros jugadores o personas alrededor pueden estar biased por gustos del jugador. O si es un juego malo, lo pasan por bueno para justificar la compra. Los previews ya ni les hago caso porque usualmente leer el concepto de un juego, cool, no significa que el producto final sea bueno. Ejemplo, Force Unleashed 2. Ejemplo, Brutal Legend. Brutal Legend. También dice, los demos son como el trailer de las películas, te enseñan solo las partes buenas. Claro, esto no aplica a todos los juegos, pero si se quieren ir a la segura, mejor sería rentar y ver si vale la pena o no. Yo entiendo que todas las reseñas están biased por algo. Así que eso es cuestión de si te gusta lo que viste o no. Ya, todo lo que sea subjetivo va a estar condicionado a los gustos de la persona. Exacto. También Josean Colón Ramírez, me conocí como SilverPR, nos dice, yo usualmente me voy por los previews. Hay IPs que me gustan o developers que hacen el juego, aunque se puede decir que el año pasado, cuando salió The Run, eso me decepcionó bien duro. Eso sí fue un salto de fe para mí. Es verdad, el juego de The Run, ellos mismos lo aceptan. Que fue un fracaso, y por eso ahora Criterion es el que se va a encargar de la serie completa, ¿verdad? De lo que es Need for Speed. Yo espero que Criterion haga uno de Underground en algún punto. Yeah. Ahí sí me apunto. Sí, ¿verdad? Y esos fueron varios de los comentarios que nos dejó la comunidad. Vamos para el Club Platino. Ya, antes de saltar ahí, yo usualmente pues me dejo llevar más por preview, porque yo compro la mayoría de mis juegos cuando salen. Estamos hablando de juegos nuevos como tal. Y yo diría que después de eso, yo me dejaría llevar más por reseñas de otros jugadores. Por ejemplo, Max Payne 3, yo lo había visto por pues, you know, por los previews y los artículos, y estaba dentro de mi radar. Pero no fue hasta que ustedes lo jugaron que dijeron que, mira, está bueno el juego. A pesar de que es repetitivo, está bueno. Ahora yo digo, mira, yo lo compraría, cuando baje un poco más de precio y pues cuando tenga la disponibilidad. Ya bajó de precio, pero no aproveché, la piña está agria. Pero sí, yo diría que si no lo compro, si los previews y los artículos, y las cositas que salen antes del juego, no me convencen totalmente. Mi siguiente paso es lo que digan otras personas que lo están jugando. Fíjate, yo lo mío pues, al principio son previews y eso, y más bien el hype, y si me llama la atención el juego y entre otras cosas, pero luego de eso, más bien en la reseña de profesionales, una de las cosas que yo me dejo llevar. ¿Cuál es tu fuente, Match, para reseñas profesionales? ¿Cuáles tú prefieres? Pues a mí me gusta mucho GameTrailers.com. O sea, el que yo entiendo, para mí, es el que más se asemeja, ¿verdad?, a lo que yo pienso y a lo que, ¿verdad?, a lo que veo en un juego. Yo entiendo que si uno se va a dejar llevar así por reseñas profesionales, uno debe más o menos como que calibrar los gustos de esa fuente con los de uno. Y me explico, si uno empieza a seguir esos reviews y le dan un review bueno y uno va y compra el juego y no le gusta, tenga el ojo echado, porque puede ser que los gustos de ellos no sean afines con lo suyo. Y entonces yo le sugeriría que si están buscando alguna fuente de reviews profesionales para dejarse llevar, piensen en los juegos que a ustedes realmente les gustan. Piensen en los juegos que para ustedes son un 9 o 10. Y vayan y visiten esos sites y miren a ver qué puntuaciones les dieron a ellos. Porque si uno habla de bias y eso, pero todo está sujeto a los gustos de las personas, en la mayoría de los casos. So, Y una de las cosas que me gusta, podría ¿verdad?, cambiar. por mi parte de Game Trailer es que si ellos te reseñan, ¿verdad?, las cosas buenas, pero si hay algo malo te lo reseñan bien mal. O sea, como que ellos se burlan de esa parte del juego como tal. Y lo ven como, ¿verdad?, como una parte chistosa del juego. Y pues eso al principio pues puede ser que no entiendas esa parte de ellos, como por qué se están burlando así o qué sé yo, pero en realidad es que es la parte mala del juego. So much, en tu caso, Game Trailers, en la mayoría de los casos ha concordado con tu gusto. Tú has ido y comprado ese juego que ellos han recomendado y has Sí, sentido que estaba de acuerdo con lo que ellos dicen. muy de acuerdo. Y me pongo de acuerdo en las cosas buenas que reseñan y las cosas malas que reseñaron del juego. O sea, y para mí, o sea, son los que están ahí un 95% con lo que yo pienso. Está chévere. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al Club Platino y como de costumbre, llega gracias a Lulu Soy, que muy diligentemente se encarga de esta sección, en la de sección de los Esta sección es PSNIDs. traída a ustedes por Lulusoy. Por el auspicio de Lulu Soy, geocacheando alrededor del mundo. Que actually Lulu Soy, muchas felicidades Yeah. para ella, fue escogida geocacher del mes a Mes nivel mundial. mundial. ¡Woo! Yeah. Así que muchas, muchas Felicidades, felicidades para ella. felicidades. Bueno, nuevos platinos esta semana, hay 18 en total. Tenemos que Silver sacó un nuevo platino en Saboteur y Silver está como al ritmo de uno por semana. Macharelo sacó el del Sly Cooper, el primer Sly Cooper. Ecledesma sacó un platino en Infamous 2. También esta semana, pues Neofixio se apuntó 4. Dark Gera 3, Punishment Avis 2, Enanok 1, DRGDX se apuntó también 1, Cyan Princess también 1, un oyente nuevo, Zephyros 2006 se apuntó 2, MCD004 se apuntó 1 también. Así que Yo me apunté como tres de bronce y uno de plata. ya, Uy. yo me apunté 3 de aluminio y 1 de plástico. No, es que los juegos que estoy jugando, pues no, ¿verdad? No. Lo que juego es el Mubi, ya yo le saqué El el platino es hace Platino, tiempo. juego el de Modern Warfare, ¿verdad? Y el multiplayer no tiene así trofeos. Y lo otro, pues, que juego así de ratitos, así es, bueno, los juegos que compro y eso, pero, o sea, buscando así para sacar el trofeo, no creo que saque mucho. Actualmente yo no estoy activamente buscando ningún platino. Ya, yo tampoco. Estoy como que jugando lo que tengo por ahí. Darksiders lo tengo más abandonado. Porque llegué a una parte en Darksiders donde el juego coge el frame rate del juego se va pero que al suelo. Y a mí me endiabla eso. Entonces era en un boss fight. Y en el boss fight me dieron muchos golpes por culpa de eso. Y terminé perdiendo. Y llevaba como 10 minutos en la batalla. Así es, una de las cosas que noté, pero en Ghost Recon, ahí me pasó como en tres partes que de momento se pone bien lento, como por 3 segundos, y de momento sigue normal. O sea, Okay, no sé. pues aquí en esa batalla en particular, cada vez que el boss hacía algo en particular, se me ponía el frame rate por el suelo. Y entonces me molestaba eso. Por lo menos no eran durante todo el juego el frame rate issue, pero ya me molestaba. Entonces terminé perdiendo en esa batalla y dije, ah, lo sigo después porque ya llevaba mucho tiempo y no he vuelto, como que me dejó un mal sabor. Como en Slave, que me vuelve loco el frame Ah, ya el dolor de cabeza tuyo. sí, mano. ¿Tú todavía lo tienes ese juego? Sí, lo tengo por ahí. Véndelo. Aunque, ¿Qué? bendito, le vas a sacar 3 pesos. Algo así. Pero la El precio verdad. regular está como en 10. Sí, con ese juego, no, la verdad, no puedo con el frame Bendito, se lo puedes regalar a Evelyn. rate. Bueno, y nada, vamos a hablar un poquito del YSP anterior. La semana pasada lanzamos el YSP en versión video. Entonces, tenemos más o menos cuadrado hacerlo cada cierto tiempo. Y de la última discusión que tuvimos, yo creo que lo que vamos a hacer es que los episodios que terminen en 5 y en 0, pues vamos a hacerlo en video. No los podemos hacer todos porque en verdad que es muchísimo trabajo. A pesar de que los videos duran como 12 minutos, pero esos 12 minutos son tanto o más trabajo que el grabar un podcast en audio de 1 hora. Y entonces en esta ocasión pues Mash y Alex me estuvieron dando la manita activamente. Ya Mash me había ayudado para la anterior y pues nuevamente en esta ayudó, pero en esta ayudó en una faceta más grande. Mash estuvo pues envuelto y Alex también estuvo envuelto en muchas partes de la producción y pues lanzamos el video, mucha gente le ha gustado. Así que no, nos llena de satisfacción eso y vamos a tratar de seguir haciéndolo. Puede ser que este YSP que están escuchando sea el último que se ha publicado viernes. Estamos considerando seriamente cambiar el día de grabación y por ende el día de publicación. Puede ser que cambiemos el día de grabación para viernes, con opción a sábado y entonces para editar domingo y que salga publicado lunes. El motivo de esto, el motivo soy yo. Yo estoy ya cansado de estar pues dedicando 2 tardes/noches durante la semana, una para grabar y la otra para editar, porque pues, llego del trabajo y básicamente tengo que dedicarme a eso. Y entonces durante el fin de semana usualmente yo tengo más tiempo. Moviéndolo para viernes, pues así llegué del trabajo, me puedo amanecer esa noche, si me da la gana, sábado posiblemente no tenga ningún compromiso que hacer, con el que cumplir, y entonces puedo grabar con tranquilidad, y si viernes tengo jangueo, pues trato de grabar sábado, digamos, en la mañana o en la tarde, antes de que me vaya de jangueo domingo, me vaya de jangueo sábado. Y entonces, pues domingo ya un día, el domingo es un día más lento, yo usualmente lo paso aquí, así que me da break de editar el podcast. So, yo entiendo que desde esa parte, desde la perspectiva mía, se me va a hacer más conveniente poder bregar con el podcast. Además de que así podemos cubrir una semana de noticias más eficientemente. Nosotros, pues cuando cuadramos las noticias para los podcasts, pues miramos a este jueves y viernes de la semana anterior, lunes y martes y miércoles de la semana que está corriendo para las noticias. Y usualmente terminamos descartando las noticias que son de jueves y viernes de la semana anterior porque ya como que perdieron el momentum que podían tener. Y entonces estamos trayendo un show que es como de 3 días aproximadamente de noticias. Así que yo creo que por ese lado se va a beneficiar el show de eso. Cubrimos la semana entera y pues me beneficio yo en estar pues con un schedule más favorable en cuanto a eso y un poco más flexible. Que lamentablemente Marsh quizás no pueda estar tan frecuentemente en el show. Marsh tiene compromiso sábado temprano. Pero vamos a ver. Esto todavía está, estoy considerándolo todavía. Porque perder a Mash, eso es un asset grande. Ah. Sin Mash, hay solo show forever. No, pero es que vamos a ver qué se puede hacer. Eso es los updates en cuanto a YSP. Vamos al cierre ahora, gente. Les recordamos que Yo Soy PlayStation lo pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage del Facebook. También lo publicamos en el grupo de PSNPR Comunidad. Mash, ¿algo que quieras decir antes de irnos? No, mano. Bueno, yo rapidito aquí voy a decir, gente, pasen por 7pixelmedia.com. En estos días estuve dándole un poquito de cariñito, específicamente el podcast de On The Reels. Anteriormente yo lo publicaba con un link a YouTube, únicamente tenía una imagen genérica y lo publicaba directamente a YouTube. Y entonces fui para atrás y hice unos cambios. El primer cambio es que ellos antes hacían dos episodios por semana, hacían uno en español y uno en inglés, pero ya ellos no están haciendo el episodio en inglés, así que cambié las categorías. Ahora tan solo encuentran On The Reels, nada, ningún, en paréntesis el idioma ni nada, simplemente On The Reels y va a ser de español. Y cambié a que todos los posts de ellos tienen como tal el video en el post, así que no los va a llevar a YouTube directamente. Si quieren ir y ver el canal, hay un link ahí para el canal, pero pueden ver el video directamente de la página. Se los recomiendo, son unos muchachos que hacen un video podcast de película. La verdad que en verdad tremenda producción que están haciendo. Y también está por ahí Sonido Fanboy, que es de nuestro panita Pedro, Iron Soldier o Mr. Nintendo Fanático, como ustedes lo conozcan. Y entonces, tremendo podcast de gaming. Se concentran mayormente en Nintendo, pero hablan de todo y siempre tienen sus temitas y sus cosas de lo más chévere. Así que también se los recomendamos. Y está Cash the Island también por ahí, que últimamente están grabando a todo vapor. Así que tienen muchísimos episodios ahí para disfrutar. Y escuchen el próximo episodio para que se enteren de Lulu Soy, Geocacher número uno a nivel mundial este mes. So, gente, esto es todo por este episodio. Será hasta la próxima semana. Así que, by the way, la próxima semana es 4 de julio, cae miércoles. No vamos a grabar, vamos a grabar viernes. Así que ese va a ser el experimento. Ven, si las cosas cuadran y fluyen bien para ese viernes, puede ser que cambiemos totalmente YSP para publicaciones lunes. Así que la próxima semana no tendrán YSP hasta el lunes que les sigue. Así que, gente, se cuidan y hasta la próxima ocasión. Bye. Bye. We need to ask more questions to find out what the candidates would never have to do in a situation that will never occur. Just in case it does, which it never will. Remember, in 2008, all those Hillary ads asked how candidate Obama would handle that 3 a.m. phone call. Well, what I want to know is, how would he handle a 3 a.m. zombie apocalypse? I mean, how? The people need to know. How will he keep them at bay? Will he use the bat, the sawed-off, or the nail gun? Has he even chosen his anti-zombie bunker? I'd go with the Washington Monument. Sheer limestone walls, one entrance, and a steel staircase that is easy to electrify. Of course, the second choice would be the halls of Congress, because no one goes there looking for brains.